canta conmigo, canta conmigo, canta conmigo, y aprenderás. A mediados de los años 70, la dimensión latina revoluciona la salsa en Venezuela. Uno de los factores principales de ese éxito fue su par de cantantes, Oscar de León y Vladimir Lozano, considerado uno de los mejores dúos de la salsa de todos los tiempos. Sin embargo, Vladimir Lozano, desde hace algunos años, había comenzado su carrera artística con otras agrupaciones y otros estilos musicales. Vladimir Lozano se inicia cantando y bailando música tradicional venezolana en la escuela. En su casa, interpretaba los temas que escuchaba en la radio, ese periodo en que aún no había cumplido 20 años y que la salsa estaba en ebullición con el Sexteto Juventud, Los Dementes, además de Federico y su Combo Latino. A mediados de 1969, sonaba hasta el cansancio el tema Acuario. Fue tanta la popularidad de este disco de la Quinta Dimensión que sirvió de referencia para el nombre de Dimensión Latina, así como sirvió de inspiración al Combo Latino de Federico, que graba unos meses después esta composición en versión salsa y llaman al joven Vladimir Lozano para cantarlo. Yo era uno de esos que admiraba muchísimo al Combo, pues, de Federico, y todo el tiempo estaba pidiéndole una oportunidad a Federico, y él me decía: después, muchacho, después, yo te doy la oportunidad más luego. Y una vez, una de esas veces que estaba estaba Carlín, estaba Dimas Pedrosa. Y bueno, yo le pedí la oportunidad a Dimas que me prestara las maracas para yo tocar un poquito, ¿no? Y me dijo: toma, muchacho, tú sí eres fastidioso, ¿vale? Pues ya, toma las maracas, pues. Y empecé a tocar y me dijo, me recuerdo muy bien que me dije: que, bueno, chico, pero vamos a hacer una cosa. Te dije un ratico nada más, maca las maracas otra vez. Y yo me pegué atrás, pero ya yo tenía una amistad increíble con César Monge, Albóndiga. Y bueno, por intermedio de él fue que tuve, bueno, la bonita oportunidad de cantar esos dos temas que para mí fueron también mi inicio.